Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bien. Yo creo que en otros años el público fue un poco mayor en cuanto a lo que fue la presentación del chango, pero anoche estuvo, a mi criterio, estuvo bastante tranquilo el público, por ser un día lunes también, pero el chango siempre da un gran espectáculo, así que los que estuvimos ahí pudimos disfrutar de la gran música, tanto de él como de sus músicos. Bueno, si quedan un par de buenas noches todavía, se corrió una por las cuestiones climáticas que modificó algún tema en la organización, pero bueno, en ese marco también tu trabajo en la capital tuvo que ver con este nuevo espacio cultural tan querido por los amantes del ferrocarril, ¿no? Ahí en ese espacio que queda detrás de la terminal de ómnibus, todo ese lugar se termina de recuperar dentro de un proyecto que se llama Centro Estación Cultural. Así es. Sí, ese nuevo espacio está coordinado por el Instituto de Cultura de la provincia, pero forma parte de lo que va a ser el Parque Cultural, que comprende un gran predio, un gran espacio dentro de lo que es el predio detrás de la terminal en la ex vía. Lo que se logró hasta el momento es recuperar uno de los galpones que está funcionando como centro cultural y, bueno, con la posibilidad de extender y de poder generar más actividades en ese espacio. Bien, ¿qué funciona? Porque esto se presentó esta semana, básicamente se inauguró en estos días, ya en el marco con actividades, pensando que se podían recibir y realizar actividades en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé, básicamente por ahora, ¿no? Sí, la inauguración fue en realidad en octubre del año pasado, pero las actividades comenzaron a realizarse ahora justamente en el marco de la fiesta. Así que pudimos, en lo que me toca, armar una muestra fotográfica. Hay otra serie de actividades en lo que tiene que ver con chamamé en cuanto a vivencias, música, danza, y generar espacios para que la gente se acerque, para que el turista que esté en la terminal esperando también tenga un lugar inmediato donde poder llegarse y escuchar algo de chamamé en estos días. Y bueno, generar eso por el momento. Bien, ¿cómo es el acceso de terminal al centro? Un poco, ¿cómo está pensada esa dinámica de poder llegar, de tener un acceso más directo? Bueno, la verdad que nos quedamos con muchas ganas de ver ya, digamos, este centro cultural ahora, detrás de la terminal de Corrientes Capital. Le contamos a la gente que es este predio recuperado de lo que eran los terrenos del ferrocarril, eso que estaba en desuso, los viejos talleres, maquinaria. ¿Algo se recicló de esto o, digamos, se recuperó solamente los galpones? Por ahora hay un solo galpón recuperado. Está en vía de recuperación todo lo que es el acceso. El público puede ingresar por el portón inmediato de la terminal, que es un portón que se abre y que tiene conexión directa con el centro cultural, o bien por la calle Saavedra, que es la calle continua a la estación de autos de la terminal. Bien, hay una gráfica ya de hoy de lo que fueron las actividades de anoche en la página web, que se llama Centro Estación Cultural, Canto, Baile y Poesía Chamamecera. Ayer se concretaron las actividades programadas en el Centro Estación Cultural en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé y la 14ª del Mercosur, en una edición más del Chamamé en Comunidad y como parte del programa cultural Ciudadanía Activa. Esta jornada se inició desde las 9 en la puesta en escena de la muestra fotográfica denominada Que no se te escape, la muestra interactiva del tren. La misma cautivó la atención del público en general, como así también de personas que estuvieron ligadas a la actividad del tren, como el señor Liborio Duarte, y también a turistas santafesinos que vinieron a disfrutar de la fiesta del chamamé. Primer punto, ¿quién es Liborio Duarte? Bueno, Liborio Duarte es uno de los ex ferroviarios. Ah, mirá vos. Es un señor muy joven, de 80 y pico de años, que se acerca al centro cultural y que aporta todo su conocimiento y su experiencia para que nosotros podamos armar esta pequeña muestra. Otro de los grandes colaboradores es don Adán Caraballo, de Mantilla, ¿no? Director del museo, sí, también histórico. Sí, otro gran colaborador. O sea, hay un montón de personas que han trabajado, formado parte de lo que es el ferrocarril, que han dejado su vida en el ferrocarril prácticamente, y bueno, ellos son nuestros puntales para que podamos armar esta muestra. Bien, ahora. Bien. Luego hubo desarrollo con un público numeroso el espacio Mi Vivencia con el Chamamé, donde afloraron las narraciones de distintos hacedores del chamamé, entre ellos bailarines como María del Pilar Lozano Guidobono, de 6 años. ¿Quién es fundadora del ballet Salvador Micheli? María del Pilar es una pequeñita, tiene 6 años. y fue la niña mimada de Salvador, la que danzaba en todos sus espectáculos y quien es la heredera del pañuelo que usaba Salvador en todas sus presentaciones. Así que es una gran promesa para lo que es la danza y ahí estuvo en el Centro Cultural anoche contando su... Fundadora del ballet con 6 años. Sí, bueno, así es. Bueno, hay cosas que están pasando en la historia. Está bueno esto de la recuperación de la historia. Hablamos de un ferroviario de 82 años contando historia y de una niña pegada a Salvador Micali de 6. Oh, qué paso generacional ahí. Bueno, el reconocido músico conoció a esta niña, quien gustaba bailar desde muy temprana edad su música. Su pareja de baile es Facundo Teneiro, de 11 años, con quien comparte su pasión por el chamamé. Se sumó a la charla Lucía Lobato, tiene un taller de costura y es quien realiza las vestimentas de baile a María del Pilar, siendo para ella su musa inspiradora. ¿Todo esto se dio ahí? En realidad, por eso se llama Vivencias, en la jornada de ayer particularmente, y continúa hoy a la tarde en el mismo horario, a las 6 de la tarde. Uh-huh. Tiene que ver con todo lo que se sucede alrededor del chamamé, por ahí en lo particular. Entonces la idea es que la gente que convive con el chamamé, que se dedica a aportar algo todos los días, pueda uh-huh. contar su experiencia en público, que va a escucharlo exclusivamente. Ya fuera del anfiteatro, fuera lo que es la noche chamamecera, hay distintos puntos en toda la ciudad y cercano a la ciudad, como en Santa Ana o en Riachuelo, donde la gente puede encontrarse con estos espacios. Uh-huh. Bueno, hay una serie de actividades que pasaron solamente en el día de ayer, coronado con bailarines, 16 artistas, estuvo declamador, Ciprián Hernández, poeta y glosita, Juancito Escobar, Norma Zavala, de Zapucay, Renacer Correntino, bueno, Saúl Martínez, gestor de chamamé, Rita Sosa Cordero, gestora de chamamé. Todo el mundo tuvo una participación dentro de este centro, este nuevo centro, estación cultural detrás de la estación de trenes, ¿no? Sí, una gran sorpresa para todos nosotros fue la llegada de Yangos, que uh-huh. es un cuarteto de Brasil, de Río Grande. Así que se presentaron con una acompañante correntina y bueno, hicieron su presentación en el predio, sorprendieron a todos por lo que aman el chamamé. Uh-huh. Así que después de eso se armó también una pequeña bailanta ahí con los chicos que estaban, los bailarines, más ellos tocando, así que se armó un espacio interesante. Uh-huh. Que al paso de la gente que iba transitando por el lugar también nos va, uh-huh. nos va atrayendo y se generó un lindo... Bien, ¿cuál es el hoy la gente que puede ir a este lugar, a esta estación, hoy con qué actividad se encuentra? ¿Cómo está planteado un poco esta semana, una semana intensa? De lunes a viernes, uh-huh. de 9 a 12 por la mañana, se pueden encontrar con la muestra interactiva. Y por la tarde, de 18 a 20, tenemos estos encuentros que son uh-huh. vivencias con el chamamé. Hay talleres abiertos de música y talleres abiertos de danza de aquí al viernes, que termina la fiesta. Bueno, muy interesante este lugar, este espacio recuperado. Bueno, hablábamos recién de dónde llega la financiación, un poco de armar toda esta caja cultural. Hoy está bajo la administración del Instituto de Cultura de la provincia. Hay fondos también de Promeva o de la dirección de Promeva. Desde ese lugar viene una parte de la financiación donde entró el proyecto hace seguramente algún tiempo atrás en este espacio de recuperación. ¿Y cómo es el equipo que trabaja ahí, Fanny? Vos estás, como siempre, vinculada al área del equipo técnico de cultura, que siempre hay una relación de trabajo ahí. ¿Quién más está ahí? Bueno, la directora del Centro Cultural es Cecilia Ramírez. Uh-huh, ella es quien coordina todas las actividades desde allí. Bueno, y se fue formando un equipo de comunicadores, profesoras de teatro, profesores de danza. Ah, bien. Bueno, en mi caso, para conformar todo lo que son muestras temporarias. Así que hay un lindo grupo trabajando desde cero en un espacio nuevo, uh-huh. con todo por hacer y con uh-huh. con muchas ganas de seguir. Bien, seguramente el impacto también por el lugar, ¿no? De una barriada, va a ser interesante e intenso el trabajo en ese lugar una vez finalizada esta etapa de gran promoción dentro del marco de la Fiesta Nacional del Chamamé, ¿no? Sí, en realidad, de hecho, el equipo técnico del instituto viene trabajando hace más de 6-7 años dentro uh-huh. de lo que es el barrio La Hoya, Paloma de la Paz, uh-huh. Haciendo un trabajo comunitario muy interesante de difusión cultural. Bueno, lo que se incorpora digamos el edificio con esta recuperación, pero el trabajo en sí se viene realizando ya hace muchos años, uh-huh. así que hay un logro interesante del equipo técnico de cultura en cuanto a esto. A lo territorial, ¿no? Tal cual. Y este espacio de recuperación, me parece interesante lo de la participación de Adán Caravalo, porque también es un lugar de la vieja estación de trenes recuperado como museo, Te decía yo, ahí en Santa Lucía también hay un espacio recuperado que pasó a dominio recientemente del municipio, otro lugar donde pasaba el ferrocarril sobre lo que era Villa Córdoba o Barrio La Estación. Muy interesante lugar también de espacio. Y la verdad que entre ver la tristeza de que se cae a pedazos los espacios de lo que era el ferrocarril, de soñar con el regreso, que es una utopía, me parece que cargarle de un contenido cultural es simbólico, ¿no? Ese fue el motivo por el cual tratamos de incorporar en esta pequeña muestra, que es muy pequeña, son imágenes y audios, la idea era que se puedan incorporar y mostrar cuáles fueron los funcionamientos y cómo está en el interior con respecto a lo que es el ferrocarril. Don Adán Caraballo está trabajando incansablemente en un museo que no tiene presupuestos, en un museo que son ellos quienes abren y cierran y están coordinando todo el tiempo con los turistas para poder mostrar lo que tienen. Y eso es lo que se trata de visibilizar también ahora. Más allá de los fondos que puedan venir o no de un ministerio, hay gente que lo hace muy a pulmón, claro. Y que eso es lo rescatable, digamos, en este caso. Bien, una vez estando en Mantilla, me mostró los planos del ferrocarril, los planos ingleses del ferrocarril. Sí. Unos libros así de hojas azules con un diagrama, no sé, una tinta como plateada, una cosa increíble que tiene Adán Caraballo, ¿no? El señor de Mantilla, ¿no? Es impresionante. Y está siempre dispuesto, o sea, cuando armamos esto, bueno, déjame contar también que hay imágenes tuyas, Gustavo, dentro de lo que es la muestra. Hay una de las imágenes que es la que más sorprende, que fue la única que conseguimos, que retrata lo que fue el edificio en ruinas y cómo está hoy. O sea, se puede hacer tranquilamente la comparación. Y la muestra busca esto, que la gente interactúe con las imágenes, que recorra el predio, que vea lo que fue el funcionamiento del tren, que vea cómo quedó luego de que el tren dejó de funcionar, claro. Y cómo está hoy, digamos, la muestra. El espacio. Y en ese punto, don Adán, aparte de aportar imágenes, también aportó su voz. Así que en la muestra uno ingresa y puede encontrarse con el audio de don Adán contando un poco la historia de lo que fue el ferrocarril en Mantilla. También tenemos poemas de Alicia Rossi. Impresionante. Así que ella con un audio también y su voz. Que es hija, Alicia es hija también de ferroviarios. Sí, tiene una de las poesías más potentes con respecto al tema. Además, Alicia Rossi, que es de Mantilla, le pone toda una tonalidad muy impresionante. Sí, ellos trabajaron muchísimo para sumarse a la muestra. Silvio Almirón es otro de los periodistas también que colaboró con nosotros. Así que hay una suma de personas del interior que estuvimos dando vueltas. Lo vamos a llamar a Silvio en un ratito, lo vamos a llamar y vamos a conversar con él, que nos cuente su experiencia. Sí, hacemos un mate, por ahí lo conectamos a Silvio Almirón, que es un gran colaborador de Mantilla, y unimos vías, en vez de vías de tren, vías comunicacionales en esta mañana, mientras que quitamos la resaca, pero feliz, Fanny, de no dormir y estar con los proyectos culturales, y además atravesado por el chamamé y por la mística que tiene el lugar, el ferrocarril. Así que Fanny Soler, museóloga, está con nosotros compartiendo unos matecitos en la mañana de Seminare.